¿Qué tal? Buenos días a todos. Lindo estar un poco más con ustedes en este día. Volver a ver a algunos y conocer a algunos nuevos. Para quienes no me conocen, sí, prefiero que me llamen Guille, igual. Y soy pastor acá en una iglesia muy cerquita, en el barrio chino. Así que vamos a orar primero, pedirle a Dios que podamos entender algo nuevo de esta palabra de su Biblia que tiene tantos años, pero que hoy sea útil para nosotros también, ¿sí? Así les pido que me acompañen en la oración. Querido Dios, gracias por esta Biblia, que es tu palabra. Señor, que la volvemos a sacar una y otra vez para aprender más de vos. Pero no solamente para aumentar nuestro conocimiento, sino también para vivir como vos querés que vivamos. Ayúdanos, Señor, a entender un poquito más de lo que quieras decirnos hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Hace algunos años había una propaganda, no sé si 5 años, ponele, de un banco, que me acuerdo que el tipo, no me acuerdo exacto, creo agarraba un adorno que eran 2 delfines de vidrio y los revoleaba. No sé si se acuerda de haberlo visto, la imagen era radio como, ¿por qué está rompiendo todo? ¿No? Y el punto era que era un banco que te alentaba a usar tus puntos de premio para no tener un adornito de algún lugar, sino que viajes a verlo, ¿no? Decían, no te banques el adornito, rompe el adornito, tíralo. ¿Para qué te sirve el adornito? Andá vos a experimentar y ver ese lugar que el adornito te representa. Y a mí me hizo pensar mucho ese momento de cómo a veces la cruz en nuestra vida es un adorno. O no solo la cruz, a veces la iglesia es un adorno. Cuando mi esposa y yo, que hace rato estaba ahí, ahora se tuvo que ir porque tiene un cumpleaños uno de mis hijos y la tenía que llevar, nos casamos hace ya varios años, uno de los regales precioso, hermoso, es una cruz de vidrio, no sé de qué material, vidrio, qué sé yo, hermosísima. Después terminó la casa de mi madre por algún motivo, pero una cruz hermosísima. Y mi aspecto, mi impresión de esa cruz es que es hermosa, pero no se banca un crucificado. Tenemos muchas cruces hermosísimas de decoración, solamente que no se bancan el crucificado, pero como decoración es bárbara, hermosísima. Bueno, el punto de nuestra predicación de hoy en Efesios capítulo 4 es que la unidad de la iglesia y los dones que Dios da a la iglesia no son para el decorado. No sirve si solamente lo tenemos de decorado. Y parte de esta reflexión viene de un entendimiento mío de que hoy en día me parece a mí que la iglesia cristiana occidental es un buen decorado. Y nos hemos conformado con ser iglesias lindas. Y nos hemos conformado con que mucha gente alrededor nos mire y diga, ¡qué linda iglesia! Pero queda ahí, queda en decorado, queda en una linda iglesia. Así que los invito a que, si quieren, me sigan. Gracias, Diana, la voy a usar esa agua. En Efesios capítulo 4, gracias. El título que le puse a esta reflexión es Unidos, reconociendo los dones, creciendo en el Señor. Porque este capítulo de Efesios, yo tomé del versículo 1 al 16, muchas veces lo compartimentalizamos, no tomamos primero la primera parte que habla sobre la unidad de la iglesia. ¿Y qué decimos? Sí, la iglesia debe ser una, tenemos que estar unidos, tenemos que estar firmes en la unidad. Y después habla de los dones, y a veces tomamos solamente esa parte y decimos qué importante es reconocer los dones que Dios da a la iglesia. Y a veces tomamos la tercera parte y hablamos del crecimiento en el Señor. Pero el pasaje que es uno, está Pablo diciendo, la iglesia tiene que ser una, sí. Y tiene que reconocer los dones que Dios da, sí. Pero para crecer en el Señor, no para decir qué linda iglesia que reconoce los dones y que es una. El final del pasaje es lo último, es hacia donde Pablo está apuntando su mensaje. Leo de otro, un pasaje adicional, de Efesios capítulo 5, 25 al 27, y dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Eso es en la misma carta, un poco más adelante, Pablo dice, en eso está trabajando el Señor Jesús, en presentar una novia inmaculada, perfecta, y cuando venga el Señor, así va a ser la iglesia que se presente. Pero mientras tanto, la iglesia está llamada a embarrarse. El Señor nos va a presentar inmaculada, como iglesia, sin mancha, perfecta. Pero en el mientras tanto, no somos llamados a protegernos y a cuidarnos tanto, a ver si todavía me mancho. ¡No! Somos llamados a vivir el Evangelio y el desafío, a ser lo que somos acá dentro de la iglesia, pero ahí afuera. Y somos llamados a vivir tanto nuestra fe que aún puedo estar en desacuerdo con alguna de las personas y eso no rompe nuestra unidad, porque la esencia de la unidad de la iglesia, según la entiendo, como estos pasajes hablan de la unidad, la esencia de la unidad de la iglesia es el propósito que nos une y no las características que nos unen. Cuando Jesús les habla a los discípulos en Juan 17 y ora que sean uno, como vos y yo somos uno, para que el mundo crea. No para que digamos qué linda unidad, para que el mundo crea. Así que vamos a ir ahí a Efesios, capítulo 4, y los primeros 6 versículos son los que hablan acerca de la unidad. Dice, yo que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido, que sean humildes y mansos, tolerantes y pacientes unos con otros en amor. Procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y es claro, este pasaje nadie puede dudar. Habla de la unidad de la iglesia y lo importante que es la unidad de la iglesia. Pero el primer versículo dice que vivan de forma digna del llamamiento que han recibido. O sea que en realidad la unidad de la iglesia es accesoria al llamamiento que Dios hace a la iglesia. El motivo principal de los primeros 6 versículos es explicar qué importante es que la iglesia esté unida para que viva de forma digna al llamamiento que Dios nos da. Había un anuncio una vez en una iglesia, ¿no? Y decían, bueno, el taller sobre la unidad de la iglesia se ha postergado hasta que los ancianos terminen de acordar en qué día, qué hora y qué comer al finalizar el taller. ¿Sí? Así que esa es la unidad de la iglesia. Estamos preocupados y hablamos de la unidad de la iglesia y hacemos talleres y charlas sobre la unidad de la iglesia, pero bueno, a veces hay que ponerse de acuerdo en los detalles y ahí se posterga toda la unidad. Y Efesios dice, estén unidos, pero ¿por qué? No por los detalles. Los detalles a mí no me importa. ¿Por qué? Porque si estamos preocupados en hacer una unidad de los detalles, es una unidad de decorado, es una unidad que sirve para mostrarse. Pero cuando vamos a trabajar para el Señor, cuando vamos a esforzarnos por ser una iglesia que crece, una iglesia que predica, una iglesia que proclama, una iglesia que ayuda, y ahí es como que la unidad se nos hace ruido, ¿no? Ahí termina diciendo más, un poco más adelante, dice, así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza, hay también un cuerpo y un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos, el cual está por encima de todos, actúa por medio de todos y está en todos. Creo que queda claro el concepto y no me quiero demorar demasiado en esta primera parte porque es muy obvio lo que Pablo está diciendo a la iglesia. Está diciendo, tienen que estar unidos. Y además, de vuelta cito en Juan capítulo 17, Jesús dice, nosotros somos uno, ustedes que son nuestra iglesia también tienen que ser una. Ahora, es verdad también que tenemos diferentes tipos de unidades en nuestra sociedad. Y uno dice, por ejemplo, el que trabaja en microcentro y entra a trabajar a las 9 de la mañana y se toma el subte para llegar ahí, ¿sí? El subte D se toma y les aseguro que a la mañana estamos todos unidos en el subte. Hay una gran unidad. Y yo les aseguro que no hacemos encuestas para ver cuán unidos estamos. No necesitamos preguntarle al que está al lado si estamos unidos o no. Pero ¿qué es lo que nos vincula? El propósito por el cual estamos ahí, en realidad. No pensamos igual en muchas cosas, seguramente. Es más, a veces ni nos hablamos, pero vamos al mismo lugar. Estamos unidos en ese sentido. Esta semana hubo un gran acontecimiento ahí en un cilindro que hay acá cerca, pasando Libertador. ¿Sí? Club Atlético River Plate. Mucha gente. Y para acá, para allá, más o menos. Hay un, es una cosa redonda, mucha gente. Sí, y no sé. Había mucha gente. Sí. Mucha, no importa, había mucha, muchos seres animales ahí. Había de todo. Y yo pienso, ¿todos ahí piensan igual en todo? No, sí, bueno, con el objetivo que tienen por estar ahí, seguramente piensan igual. Ahora, lo sacás de ese objetivo central en el cual tienen que estar unidos, porque si no, ¿para qué están? Y ya empiezan las divisiones. Como, por ejemplo, de hecho sabemos que hay mucha política y muchas diferencias en las grandes barras bravas. Pero eso es cuando se olvidan que el motivo de su existencia es alentar a esos 11 jugadores que juegan. Y empiezan a discutir las peleas, en realidad son por otros temas, de poder, de entradas, de dinero generalmente. Pero porque se empiezan a enfocar en cosas que no son el motivo que los une verdaderamente. Entonces lo que digo es que muchas veces hay tipos de unidades, pero siempre el motivo central de la unidad es el propósito que nos une. Los matrimonios pasa algo parecido. ¿Sí? En los matrimonios generalmente tenemos una buena intención cuando nos casamos y decimos esto será para toda la vida. Y después decimos, para toda la vida. Y estamos unidos. Pero ¿cuándo empieza a perderse, en parte, esa unidad? Cuando perdemos el propósito de por qué estamos juntos. Y uno podría decir, no, la verdad que con mi señora nos llevamos bárbaro. No nos peleamos nunca. Tampoco hablamos. ¿Va una relación? Perfecta. ¿Sí? Bien, hay muchos tipos de unidad, ¿sí? El punto es ese. Y creo que Pablo está diciendo acá que lo que nos tiene que unir no es cualquier cosa. Ni bancarse la unidad porque, bueno, ¿qué va a hacer? Dios trajo a este tipo al lado mío en la iglesia, ya fue. Sino lo que nos tiene que unir es para qué Dios nos trajo acá, para qué nos puso concretamente a ustedes en esta iglesia o en general en la iglesia cristiana, ¿para qué Dios nos llamó a ser iglesia? Y que nos una el desafío de proclamar el evangelio y que muchas otras gente pueda disfrutar de esta relación con Dios y que toda la ciudad pueda entender que la iglesia tiene un propósito de cambiar y transformar esta sociedad para él. Ahora, terminamos esa partecita de la primera parte, vamos a la segunda. Porque después de hablar muchas veces este uno, uno, uno, uno, cuando habla en los versículos 1 al 6, un Señor, una fe, un bautismo, un Padre, el versículo 7 cambia. Y después de decir uno a todo, dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia. Después de hablar de somos uno, uno, uno, dice a cada uno de nosotros. Habla de particularidad de cada uno. Permiso. Entonces ahí cambia, ¿por qué? Porque dice, en la unidad es importante reconocer la diversidad. Porque la unidad no pretende callar a los que son diferentes, o anular a los que piensan diferentes, o sacar a los que piensan diferentes para no perder la unidad. Al contrario, la unidad pretende sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Porque creemos que en esto, y basados en todo lo anterior, creemos en un Dios soberano, que tiene una idea excelente de lo que debería ser la iglesia. Y cuando hablamos de esta partecita solamente, de los versículos 7 al 12, decimos, Dios hace que cada uno de nosotros tenga un lugarcito en esa iglesia, en ese plan general que Él tiene. Entonces dice, versículo 7, a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y por esto dice, subiendo a lo alto, llevó consigo a los cautivos, dio dones a los hombres. Y al decir subiendo, ¿qué quiere decir? Sino que también primero había descendido a lo más profundo de la tierra. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de los cielos para llenarlo todo. Y acá viene la parte. Y él mismo, hay un énfasis, estos versículos en el medio que parecen un paréntesis, que nadie entiende para qué están ahí, tienen la intención de fortalecer esta palabrita. Y él mismo constituyó a algunos apóstoles, porque esos versículos parecen descolgados, pero la esencia de esos versículos es valorizar que es Dios el dueño de la iglesia, y es Dios mismo el que da diferentes tareas a cada uno, y es Dios mismo el que llama a los funcionarios que van a participar de la iglesia, y es Dios mismo el que organiza en definitiva. Dice esto que subió y bajó, y subió y bajó, es para decir, ah, entonces la iglesia no es solamente un grupo de buenas personas que tratan de hacer algo por el bien de la ciudad. Hay un Dios que está guiando y coordinando todo lo que hacemos y que ha decidido repartir esa responsabilidad sobre cada una de las personas que forman parte de este cuerpo de Cristo. Entonces, parte de esa unidad de seguir a lo que Dios quiere es reconocer que cada uno de nosotros tiene un lugar. Ahora, ese lugar de cada uno de nosotros es una responsabilidad y también un privilegio, ¿no? Y uno dice, bueno, yo quiero ser parte. Bueno, sí, pero ser parte es poner tu hombro también, es hacerte cargo de que yo tengo ese lugar. Muchas veces cuando hablamos de esta parte, y sobre todo también Romanos capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12, los pasajes que Pablo habla de los dones, muchas veces lo hacemos diciendo, bueno, yo tengo que reconocer qué dones Dios me dio a mí y ponerlos en práctica. Sí, fundamental, un mensaje claro, básico, elemental. Cada uno de nosotros debe buscar de Dios qué dones recibí y de qué forma yo puedo ser parte de la iglesia, proveerle a la iglesia las particularidades de cómo Dios me hizo a mí. Pero algo esencial que Pablo está agregando acá es que reconozcas los dones en el otro también. No está hablando solamente de los tuyos. Que sepas para qué Dios te puso ahí y que puedas hacerlo. Que sepas para qué Dios puso a los demás ahí. Y que sepas respetar y valorar la función de cada una de las personas a las cuales Dios mismo, porque el texto dice, y Él mismo decidió que sea así. Así que vamos a valorar también que Dios mismo haya decidido que en eso se base la unidad. En que cada uno de nosotros tenga funciones diferentes y las pongamos en práctica. Ahora, voy a ir a la tercera parte, que son versículos 13 al 16, que es la parte de para qué estamos unidos y para qué reconocemos los dones. Dice 13, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados para todos lados por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas, sino para que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Se dan cuenta que Pablo, en esto de la estructura literaria, nos ayuda, ¿no? Empieza y termina con la clave de lo que Dios, a lo que Dios nos llama. Después en el medio habla de la unidad, el reconocimiento de los dones, pero nos llama a crecer, a edificarnos en el Señor, a seguir aprendiendo, a seguir madurando, a seguir fortaleciéndonos en el Señor. Y para eso sirve que haya unidad en la iglesia y que se respeten las funciones de cada uno en el cuerpo. Porque si no, si le sacamos el sentido ese, perdemos todo de vista. A ver, cuando Jesús crucificado, ya resucitado, reúne a sus discípulos para expresarles o compartirles lo que después se llamó la Gran Comisión, en realidad un factor esencial que reunía a los discípulos es que no tenían la más pálida idea de qué hacer. Eso era parte de su unidad. De hecho, uno ya no estaba y otro había tenido ahí varias dudas. No es que eran un hermoso grupo fiel, que con ese grupo vamos a transformar el mundo. Eran tipos medio perdidos. Pero lo que les dio la fuerza y el coraje de empezar a ser la iglesia que iba a transformar el mundo fue el propósito que Dios les dio y, por supuesto, la llenura del Espíritu después en el primer y segundo capítulo de Hechos. Entonces, pero ellos no tenían nada especial, esencial. Lo que tenían era un motivo para vivir, un llamamiento, una orden, que Jesús le dijo, vayan y hagan esto, hagan discípulos, punto. De hecho, también hay estudios, grandes estudios, que nosotros los teólogos a veces ponemos la iglesia primitiva como ejemplo para todo. Y obviamente es nuestro ejemplo porque es la iglesia de la que nace el cristianismo. Pero a veces la leemos como si fuera una iglesia perfecta. Y la verdad que el Nuevo Testamento mismo nos muestra que no era una iglesia perfecta. Nos muestra que Pablo y Pedro se pelearon mal y que discutieron en público. Y gente que escuchó también cómo se trataron. Escuchamos, vemos el Concilio de Jerusalén que se juntan y piensan totalmente diferentes. Entonces, no era la iglesia de los cuentos que nos pueden decir. No, pero era una iglesia que sabía para qué existía. Una iglesia que sabía lo que tenía que hacer. Y entonces, hacía lo que sabía. Creo que parte de esencial de la iglesia cristiana occidental hoy es recordar para qué existe. Y no conformarnos con que el barrio diga qué linda iglesia, sino entender que Dios nos llama a ser diferentes en ese barrio. Ahora, yo no sé si acá quizás haya alguna gente que no sea creyente, que nos visita, no conozco a todos. Aún aquellos que todavía no conocen a Dios o no saben bien qué hacer en la iglesia, yo les animo a que no esperen una iglesia de decorado. Porque la iglesia de decorado no transforma vidas. A lo sumo acompaña más o menos, te pone contento un ratito. Pero la iglesia que necesitan las personas a nuestro alrededor que no están pasándola bien, que están pasando un momento difícil, o que están pasando un momento real pero no reconocen su necesidad espiritual, es la iglesia embarrada, que va y que comparte la importancia de recibir a Cristo para ser transformados. Tenía pensado traer acá algunos elementos de cocina, con esto termino, pero después dije, no, quizás se ofenden, es una iglesia muy tradicional. Iba a traer un paquete de harina y un poco de agua y un poco de levadura y ofrecer si alguien quería un poco de pan acá. Y quizá nadie iba a querer porque harina, no. A ver, algunas de las cosas, si uno lee Pablo cuando habla de los dones, que dice, ¿se acuerdan? En una parte dice, ¿qué? ¿Son todos ojos? No, no pueden ser todos ojos. ¿Son todos manos? No, no. Y que la mano no le diga al otro. Uno diría, bueno, con levadura sola no hacemos la masa. Sí, con agua sola tampoco hacemos masa. Necesitamos la diversidad, las tres cosas. Así que entendiendo que necesitamos las funciones de cada uno, hacemos la masa y la mezclamos y bien que se unan, ¿sí? Que vivan la unidad de la masa. Y entonces ahí también decimos, ya está, tenemos a todos los elementos unidos. ¿Quién quiere pizza? Y yo no. Porque ¿qué le falta a esa masa? Están todos los elementos y están unidos. Falta el horno. Y la sal, un elemento básico. Sí, la sal. Le falta que esa masa esté expuesta al calor y salga de su comodidad para ser confrontada con la realidad de ese calor y que funcione para que la gente vaya y diga, ah, esto es lo que quiera. Pero si la tenemos ahí toda apiladita como masa, no sirve de nada. Separados tampoco, por supuesto, que porque también, a ver, vamos a ir a terminar la ilustración con esto, que no me quería olvidar. Si vos agarras la harina, agarras el agua y agarras la levadura y lo metés al horno, tenés un enchastre. Tampoco es el objetivo. No funciona así. Funciona cuando cada uno cumple su función. Es decir, la harina tiene que ser harina, la levadura, levadura, el agua, agua, la sal, cada uno su función. Pero tenemos que estar unidos, pero si no vamos al horno, no sirve de nada. Para mí el horno es el llamamiento de Dios. Es el lugar a donde Dios nos llama a exponernos y a sacar lo mejor de nosotros para producir la iglesia que Dios quiere que produzcamos. Y termino con un ejemplo similar de nuestro ámbito futbolístico, si quieren, también. Para concluir, sí, ya dimos el ejemplo de la cocina, ahora el del fútbol. Más allá de los géneros, ¿eh? Mujeres juegan al fútbol también, los varones cocinamos. Si todos queremos ser arqueros, no funciona, ¿sí? Si el arquero está enojado con el defensor y el defensor está enojado con el delantero, tampoco funciona. Ahora, si cada uno está en su función y son un grupo de amigos bárbaros y se divierten muchísimo, pero no saben para qué son amigos, tampoco funciona. Porque son un hermoso grupo de amigos, pero se olvidaron que los partidos se ganan haciendo goles. No se ganan pasándola bien. La iglesia está llamada a estar unida. Cada uno de nosotros estamos llamados a ser una parte fundamental y esencial de la iglesia. Y todo eso se completa cuando entendemos para qué existimos. Y yo creo que existimos para predicar, acá lo dice, ¿no? Para proclamar el Evangelio del Señor Jesucristo y ver a una ciudad que pueda ser transformada por ese Evangelio, empezando por nosotros mismos, ofreciéndonos para ser transformados y cumplir aquello para lo cual Dios nos llamó. Y digo, insisto con esto que termino, esto es para los cristianos un desafío, a cada uno de nosotros a poner en práctica aquellos dones que Dios nos dio y cumplir la función que nos dio. Pero también, si hoy nos visitan algunos que no están muy seguros de su fe, este es un desafío para que no vean a la iglesia como un decorado en sus vidas, sino que lo vean como un llamado a ser transformados por esa fe. Y que no se conformen con venir y ver una linda iglesia, un culto dominical, sino que sean parte de un movimiento de cristianos que quieren ver un Belgrano diferente, que quieren ver personas que entienden el Evangelio y se comprometen y transforman y tienen una vida mejor por causa de ver a una iglesia como esta o como cualquier otra que se embarra en las calles. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude a cada uno de nosotros a ser una partecita de esa iglesia. Querido Dios, gracias por darnos el privilegio de ser hijos tuyos y también por llamarnos y ofrecernos que seamos útiles en la expansión de tu reino. Señor, ayúdanos a entendernos como iglesia, llamados por vos, a compartir estas buenas noticias que nos das. Señor, libranos de conformarnos con ser un lindo decorado. Señor, sacá de nosotros el contentamiento de ser una linda iglesia. Ayúdanos a ser la iglesia que vos querés que seamos, para que nuestros vecinos te conozcan, para que puedan al menos escuchar y tener la oportunidad de responder a tu evangelio, para que podamos vivir en nuestros trabajos, en nuestros estudios, con nuestros amigos, la realidad de que vos transformaste nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ser la iglesia que vos querés que seamos. En el nombre de Jesús. Amén.